Vamos a hablar un poquito de alquileres. Ayer justo había salido de alquileres y de ventas, uh-huh. ¿Sí? Había salido el comentario de la cantidad de carteles que uno se encuentra por la calle cuando está andando, recorriendo, mucha propiedad en venta, sí. Sobre todo, hemos sí. observado. Así que vamos a hablar ahora con el presidente y el secretario del Centro de Martilleros, Gustavo Fabre. Guillermo, Beto y Paula te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, a la audiencia. Gracias, igualmente. Gustavo, queríamos saber justamente si es un parecer nuestro, de repente, los lugares que estuvimos, o ustedes también han observado desde el Centro de Martilleros que estos últimos meses hay muchísimas más propiedades en venta que antes. Mirá, sí, hay propiedades en venta. No te olvides que hace dos años a esta parte, más o menos, te diría desde que se terminaron los créditos UBA, que las propiedades ha bajado muchísimo la venta, entonces lógicamente que hay cada vez más propiedades en venta y la venta está bastante retraída, ¿no es cierto? Bien, pero ¿ustedes tienen alguna especie de estadística del último tiempo? Yo, por ejemplo, en mi barrio, el otro día estaba haciendo unos mandados y en la misma manzana que no estaban hace, digamos, 15, 20 días, había 4 carteles nuevos de venta. Es como que me llamó particularmente la atención y he andado por otras zonas que me pasa lo mismo. ¿La gente está queriendo vender? ¿Por qué? No, mirá, esto es cíclico. Hay mucha gente que vende porque fallecieron los padres, tienen que vender la casa familiar. Porque venden por problemas económicos, el otro vende porque le quedó chica la casa para irse a una casa más grande, gente mayor que se quiere ir de una casa a un departamento. Uh-huh. Son muchas las cuestiones que hacen que una persona pueda tener en su cabeza poner en venta una propiedad, ¿no es cierto? Uh-huh. A su vez, el mercado está bastante retraído, ya te digo, al no haber créditos, el dólar aumentar en demasía, hace que los precios, todo aquel que diga, bueno, yo hace dos años mi casa valía $100,000 y ahora quiero seguir pidiendo $100,000, no la va a vender nunca, porque los $100,000 de hace dos años con un dólar a 40 pesos no es lo mismo que $100,000 de hoy con un dólar a 130 pesos, ¿me explico? Sí, sí. ¿Qué pasa? El costo de la construcción, si vos te fijás, hace dos años atrás estábamos en un valor de $1,000 el metro y hoy estamos hablando de una construcción estándar pero buena en $450-500 y la buena de primera calidad en $600-700, ¿me explico? Claro. Entonces, ¿por qué tiene que seguir valiendo esos $100,000 que yo te di el ejemplo al principio, esa casa de que hace dos años valía $100,000? ¿Por qué tiene que seguir valiendo $100,000? ¿Me explico? Entonces sí. El mercado es el que va regulando los precios. Por eso que también hay muchas propiedades en venta que están en valores fuera de mercado. Claro. ¿Y pasa también con los terrenos, Gustavo? No, los terrenos se mantiene un poco más el valor y hay un poco más de demanda con los, uh-huh. con los lotes. ¿Por qué? Porque vos te comprás un lote y te construís con $400-500 el metro. Claro. ¿Me explico? Entonces, en la medida que la propiedad no se ajuste a los valores reales de mercado, no se venden, sumado a eso a que tampoco abundan los compradores, ¿me explico? Llamalo por la crisis económica que estamos viviendo, por la pandemia, no hay crédito, entonces tampoco abundan la gente que quiera comprar. O sea que el mercado te paga hoy lo que valía $100,000, una propiedad de $100,000 hace dos años, te acepta 60,000, ponele 60, 70, 75, depende de la ubicación, cómo esté la casa, cuántas cosas haya que hacerle, si hay que cambiarle muchas cosas, si hay que hacerle baño, cocina nueva o no, qué sé yo. Pero bueno, más o menos es esa las operaciones reales que se están haciendo son entre un 30 y un 40% menos en dólares de lo que se estaba vendiendo hace dos años atrás. Sí, el mayor inconveniente, se me ha pasado en gente conocida, es que entiendan este mensaje, ¿no?, que vos estás diciendo, porque creo que el gran problema está ahí, la mayoría quiere mantener el precio que tenía la vivienda hace dos años, un año y medio. Y bueno, Mirá, Norberto, es muy sencillo. El que no la entiende no lo vende. Claro. Y el que entiende vende. Sí. ¿Me explicó? Claro. Sí, me llama mucho la atención, Gustavo, el tema de, claro, uno no está en esta cuestión, no está en el métier, el costo de la construcción, que en dólares ha bajado a la mitad. Sí. Entonces, porque el valor es el mismo, claro, en realidad. Claro, no acompañó. Porque hay muchos componentes que hacen a los productos de la construcción que se manejan con el dólar oficial, claro. Entonces no tiene relación con el dólar blue. Y bueno, y ahí tenés la diferencia, es lo que la gente tiene que entender, claro. ¿Me explico? Bueno. ¿Y la operación se hace en dólar blue o sea, busca un dólar intermedio? No, normalmente las operaciones inmobiliarias se hacen en dólar blue, en dólar billete, blue o lo que sea, pero dólar billete, claro. Porque lamentablemente nuestra moneda... hoy no tiene cada vez menos valor, entonces la gente que vende quiere un refugio estable, claro. O si salgo de una propiedad que es el ladrillo que lo veo todos los días, quiero una moneda que tenga valor, ¿me explico? Sí. Entonces por eso que todo el mundo quiere dólares. A ver, también se hacen operaciones en pesos, no digo que no. Aquel que tenga que hacer otra operación o que tenga que comprar un vehículo o tenga que pagar una deuda en pesos, le da lo mismo que le den dólares a que le den pesos. Cada situación depende de cada situación, pero la gran mayoría es en dólares. Uh-huh. Vos hablás de una retracción en el mercado. ¿Comparable a qué épocas? ¿Ha habido peores que esta? Mirá, si nos retrotraemos, yo te diría que no estamos en el 2008 y si seguimos más para atrás estamos en el 2001. ¿Me explico? Sí. Más o menos son comparables las épocas. Uh-huh. ¿Sí? Gustavo, y otra de las cosas que hablabas es del tema créditos, ¿no? La verdad, el tema en este país. Decías que empezaron a bajar mucho el costo de las propiedades y las ventas después de los subas, que también han sido un fracaso total. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que surjan nuevos créditos? Ustedes que están en tema, bueno, han salido también estas líneas de Procrear, pero tienen que ver con otro plano también, no con tal vez el que ustedes manejan, pero ¿qué escuchan ahí en el mercado respecto a alguna línea de crédito que por lo menos estén pensando en o analizándola para lanzarla? Mira, nosotros no tenemos conocimiento más allá de esta línea que salió a publicidad ahora hace unos días del plan Procrear. Uh-huh. No tenemos conocimiento de otras líneas de crédito por parte de los bancos, claro. Por lo menos por el momento. No sé, ojalá y Dios quiera salga alguna línea de crédito, porque va a ser la que va a impulsar la economía. Claro. No te olvides que si no tenemos crédito y la construcción se para, no se para la economía. Entonces ahora la construcción, mal que mal, más o menos de a poquito va funcionando. Uh-huh. Recién vengo de una casa de aberturas y me dicen, mirá, nosotros gracias a Dios tenemos pedidos para 2 meses o 3 meses para adelante. O sea que la construcción, si bien está frenada, pero está acá en Tandil, está movida. Uh-huh. ¿Rico? Sí, en realidad se observa, porque uno, o sea, no solamente aberturas, está yendo estos días a alguna empresa de materiales de construcción o pinturería, vos ves un intenso movimiento, incluso hablando con los propios comerciantes, ellos mismos te dicen, ¿no? Pese a la recesión, se está moviendo bastante el mercado en Tandil, o sea, desde ese lado ayuda, pero claro, si no hay crédito es muy difícil. Exactamente. Tal cual, es así. Gustavo, y el tema de alquileres, ¿cómo está en Tandil también después de bueno, la nueva ley de alquileres? ¿Cómo se están manejando? Bueno, mira, el mercado de alquileres lógicamente tiene mucha relación con el mercado de venta, porque ¿qué pasa? Todo esto que yo te conté, que la gente no puede acceder al crédito, no puede acceder a una vivienda, hace que cada vez haya más gente que necesite alquilar una vivienda. Uh-huh. Entonces, los alquileres están más movidos y hay mucho menos ofertas de alquileres. En la calle, como me dijiste hace un ratito, que veías muchos carteles de venta, no pasa lo mismo con los alquileres, no, porque los alquileres... Cierto. Exacto, no es hay. Cierto. Porque hay más demanda que oferta. Es la lamentable realidad, pero bueno... Y esto hace subir los precios, obviamente, ¿no? Sí, pero tampoco los precios los podés subir mucho porque... si subís mucho los precios no te lo pueden pagar porque está circunscrito al valor, al salario que uno cobra o al ingreso que tenga el inquilino, ¿me explico? ¿Y se respeta? ¿Qué hace el inquilino? Si vos le aumentás el precio de una propiedad de dos dormitorios, de última se va a achicar y se va a meter en un dormitorio. Y bueno, el nene claro. Que duerma con nosotros, claro. ¿Me explico? ¿Y se respeta la nueva ley, digamos, con los pasos, digamos, con lo que tiene que ver con los meses de depósito, de cómo tiene que actuar, en este caso, el locador y locatario? No hemos tenido ningún inconveniente hasta ahora con los alcances de la nueva ley. Uh-huh. La verdad que la gente se adaptó. Lógicamente te digo que hubo un pequeño incremento en los valores de los alquileres a partir de la nueva ley. La incertidumbre que le genera al propietario es mucha, porque vos no sabés lo que vas a cobrar el año que viene, y menos aún el tercer año, ¿me explico? Del segundo al tercero. Para el propietario es una incertidumbre muy grande, y bueno, eso hace a que por ahí hay muchos que quieren decir, bueno, yo en mi alquiler, mi departamento valía 10.000 pesos, y bueno, y ahora pido 12 porque me quiero cubrir un poquito por la diferencia que puedo tener, tengo que pagar el impuesto que antes no lo pagaba, ahora lo tengo que pagar. Entonces, bueno, todo eso redunda en un aumento en el precio del alquiler. Claro. Y en Cava, por ejemplo, el otro día leía la noticia que los inquilinos pedían que no haya desalojos. Bueno, este decreto que había promulgado el gobierno respecto de los desalojos y algunos aumentos que lo había pedido hasta agosto y ahora piden que sea hasta el 30 de septiembre. ¿Aquí en Tandil ha pasado alguna situación de estas que se ha tenido que desalojar y de repente no se pudo? ¿O hay mucha deuda de parte de los inquilinos a los propietarios? No, te diría que, bueno, a ver, no, tampoco te puedo hablar por todo el movimiento de alquileres de Tandil, porque probablemente haya más de un desalojo, ¿no es cierto? Pero que llegue a mis oídos o al oído del Centro Martillero que hay muchos problemas de pago y de desalojo, no, para nada, absolutamente. Uh-huh. Los alquileres se están pagando con total normalidad. Tenés una franja de un 10, un 20% que por ahí se demora, pero se demora porque también en esta pandemia, con esta baja de ventas y todo, a la persona que trabaja, por ahí el patrón le dice, mira, te voy a pagar en dos veces el sueldo porque no te puedo pagar todo el del 1 al 5 como te pagaba antes, y de la misma manera por ahí tiene que venir a pagar el alquiler. Pero es una cuestión de circunstancia del momento. Si se llega a un acuerdo entre partes. Exacto, exactamente. Pero nunca, es muy poquita la morosidad que tenemos en alquileres. Uh-huh. Estoy hablando de alquileres familiares, ¿eh? Uh-huh. Es distinto el alquiler comercial. El alquiler comercial sí ha sufrido una merma en los valores y una merma también y alguna cierta dificultad en el pago. Uh-huh. ¿Cuánto está promedio, Gustavo, un alquiler de un local del centro acá en la calle? Por ejemplo, nosotros estamos aquí en la radio en 9 de julio entre San Martín y Sarmiento. Un local mediano, no digamos gigante ni nada, ¿qué promedio tiene alquiler? Y un local mediano estaba alquilado antes de la pandemia, ponerle en 40, 50 mil pesos y ahora no supera los 30. Ajá. ¿Me explico? Uh-huh. O sea que hubo una merma importante, pero bueno, eso va vinculado al nivel de ventas que hay en este momento, que es muy escasa. Uh-huh. Gustavo, muchísimas gracias, ha sido muy amable, gracias por tu tiempo. Por favor, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego, un beso.